Consejo Territorial del PSOE ha nombrado al presidente andaluz, José Antonio Griñán, presidente de la ponencia sobre el modelo territorial de la próxima conferencia política. Los socialistas andaluces han apostado por la lealtad hacia arriba y hacia abajo, han dicho. Si cada día, han añadido, se asiste a una nueva privatización o a la eliminación de un derecho, los socialistas no pueden estar discutiendo sobre candidatos. El Consejo Territorial Socialista ha empezado en su reunión de este sábado a diseñar la nueva estrategia del partido. Los socialistas endurecerán su línea de oposición y elaborarán durante 2013 su nuevo proyecto político. Alfredo Pérez Rubalcaba decía que lo prioritario no son unas primarias. Las primarias no es lo primero para el Partido Socialista. Lo primero para el Partido Socialista son los ciudadanos y sus problemas, que en estos momentos, por cierto, son enormes. Los trabajadores de la empresa municipal de transporte de Huelva, en Tusa, mantienen su convocatoria de huelga indefinida desde este lunes en rechazo al plan de viabilidad que ha presentado la empresa y que contempla una rebaja salarial para todos los empleados. Representantes del ayuntamiento y del comité de empresa han mantenido este sábado una reunión que no ha terminado en acuerdo. El presidente del comité es Pedro Rodríguez. Hemos intentado que sí, venga, a negociar, nos sentamos a negociar, pero aquí no hay negociación, aquí hay una imposición que más de lo que está en el presupuesto no pueden acceder y eso es una rebaja salarial del 33%. Vamos a completar con los resultados deportivos del sábado, Jaime Velasco. Estos han sido los marcadores en Primera División: Sevilla 0, Málaga 2, Granada 0, Real Sociedad 0, Mallorca 0, Atleti de Bilbao 1, Getafe 1, Atlético Osasuna 1. Hoy se disputan a las 12 el Zaragoza-Levante. Ya por la tarde, Valencia-Rayo Vallecano, Real Madrid-Español y Barcelona-Atlético de Madrid. Mañana lunes se jugarán dos encuentros: Deportivo de la Coruña-Real Valladolid y Celta-Real Betis-Balompié. Estos fueron los marcadores en Segunda División: Huesca 1, Córdoba 3, Alcorcón 1, Barça B 1, Girona 2, Villarreal 0 y Murcia 0, Guadalajara 1. Hoy se van a disputar por la mañana dos encuentros: Racing de Santander, Sabadell y Elche, Unión Deportiva Almería. Ya por la tarde, Sporting Jerez Deportivo, Recreativo de Huelva, Unión Deportiva Las Palmas, Mirandés, Hércules y Numancia, Ponferradina. A esta hora llueve en las provincias de Jaén y de Granada. Las precipitaciones este domingo se desplazan a la mitad oriental, a puntos del interior de la mitad oriental de Andalucía. Las temperaturas esta madrugada son muy suaves. Tenemos 12 grados en Guadix, en Granada, 14 en Fuengirola, en la Costa del Sol, y 16 en Lebrija, en Sevilla. 2:04. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Barcelona Atlético, Real Madrid Español, Sporting de Gijón Jerez, Recreativo de Huelva Las Palmas y otros encuentros en Primera, Segunda y el Grupo Cuarto de Segunda División B. Esta es la jornada del domingo en La Gran Jugada. Tu equipo y todos los equipos. Fernando Pérez te espera a las 4 de la tarde en La Gran Jugada. Nuestro villancico con Marta Quintero. Navidad, Navidad en Canal Sur. Navidad, Navidad en Canal Sur. Nuestra Navidad. Tercera hora. A la carta. Ya saben que en 55 minutos vuelven las noticias y que seguimos hiperactivos en todo nuestro tiempo, esté donde esté en Andalucía. Ahí calentitos en casa, currucaditos en la cama. Está a gustito, ¿verdad? Escuchando la radio. Quizá en el trabajo, ¿por qué no? Escuchando y recordando algunas de sus canciones favoritas en el coche conduciendo o tranquilamente en casa. Estén donde estén, nosotros continuamos a su lado, aquí en la radio, 900-844-643 y 954-46-70-57, además de nuestros accesos vía internet. Si utilizan Facebook, busquen A la Carta en Canal Sur Radio y a través de Twitter, @_alacarta. Hola, buenas noches, soy Manu, quería dedicar la canción Caramelo, de Pablo Alborán, a mi amiga Alicia, que es la persona más perfecta que conozco y que la quiero mucho. Gracias. Muy bien, pues ahí queda dicho eso, amigo. Para Alicia, Caramelo, un gran tipo. Presentó su primer disco no hace mucho tiempo. Después lanzó una segunda edición en tono acústica, con la colaboración de algunos grandes cantantes viejos amigos ya en esto de la música. Y ahora ha vuelto, muy recientemente, Caramelo. Besa, con un toque de ternura, y roza mis labios con dulzura, y me derrito en su boca, y sus ojillos me miran, me vuelvo loco por ella. Quiero que me regale su cintura, amarrarla en mi barca y navegar, y que nos lleven los vientos donde nos quieran llevar. Sabor a caramelo, te adoro, te anhelo, sentir la pasión, me derrites con dolor. Sabor a café es el sabor de tu piel, tu labio canela y tu beso la miel. Sabor a caramelo, te adoro, te anhelo, sentir la pasión, me derrites con dolor. El sabor de tu piel, tu labio canela y tu beso la miel. El aroma de su cuello me envenena, y poco a poco me desnuda sobre la arena. Sueño, sueño, sueño, sueño, sueño. Despierto y me tortura la mente. Quiero hacerle el amor al compás de la marea. Sabor a caramelo, te adoro, te anhelo, sentir la pasión, me derrites con dolor. Sabor a café es el sabor de tu piel, tu labio canela y tu beso la miel. Sabor a caramelo, te adoro, te anhelo, sentir la pasión, me derrites con dolor. Sabor a café es el sabor de tu piel, tu labio canela y tu beso la miel. Sabor a café es el sabor de tu ser. Caramelo, sí que tiene que ser esa Alicia, una chica muy especial. Pablo Alborán, un malagueño de 23, de casi 24 años, nacido el 31 de mayo de 1989, exactamente. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. La presentación del primer disco, fantástica, le fue muy bien. Fue un artista, además, que apoyamos muchísimo desde aquí, desde nuestra cadena musical, que no es esta, es Canal Fiesta Radio, como saben. 2011, tres candidaturas a los Grammy Latinos, un debut que salió publicado, como dijimos, en acústico, recogiendo su primer concierto, disco que llegó a ser número uno en Portugal durante varias semanas. Buenas noches, Juan. Buenas noches, hola. Soy Asunción, estoy muy agradecida de dos canciones que he pedido, que me las han puesto muy bien. Vale. Pero esta noche quisiera escuchar a Laura Pausini, es que no me acuerdo muy bien del título, no sé si es Mi Tierra... o La Tierra Te Duele, no sé muy bien, no me acuerdo bien del título. Ya. Pero yo creo que sí, que ustedes sí lo sabréis. Muchas gracias, pues, y buenas noches. A ver si me la ponéis esta noche, por favor. Lo hemos intentado, lo que pasa es que por ese título no hemos encontrado nada y hemos estado buscando, ¿eh? Y además, muy meticulosamente. Pero no te vas a quedar sin escuchar a Laura Pausini hoy, porque no volverás. La pasión, el amor, el desamor, las cosas que pasan en la vida, reflejadas en canciones como esta, que suceden cuando se adora, se ama a alguien. Cada vez caen por tierra más principios. Laura Pausini, una canción bellísima. Una intérprete italiana que empezó a cantar muy pequeña y que aprendió a amar la música gracias a su padre, Fabrizio Pausini. Debutó con solo 12 años, era una niña, desde una compañía independiente con un disco llamado Sogni di Laura. Después, y tras ser descubierta por el productor discográfico Angelo Basiglio, tuvo su primera gran oportunidad tras aparecer como seleccionada del Festival de San Remo del año 93, venciendo ese 25 de febrero con una canción llamada La Solitudine. Una balada bellísima, una balada pop que tuvo éxito y que provocó la grabación de su primer disco en formato larga duración. Un trabajo que con Laura se convertiría rápidamente, además, en un gran éxito de ventas en Italia. Laura Pausini. Así se llamó el disco. Corría 1993. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Soy Pastori. Hola, Pastori. Mira, ¿podrías poner la canción del abuelo de Alberto Cortés?

grabado en 1990 en el Teatro Olimpia de París. Lola Beltrán, La Casita en Canal Sur Radio. ¿Que de dónde, amigo, vengo? De una casita que tengo más abajo del Trigal. De una casita chiquita para una mujer bonita que me quiera acompañar. En el frente hay unas paras donde cantan las cigarras y se hace polvito el sol. En el portal hay una fuente. En el jardín otra fuente. Y en mi fuente un caracol. ¿Que de dónde, amigo, vengo? De una casita que tengo más abajo del Tigal. De una casita chiquita para una mujer bonita que me quiera acompañar. Cantan las cigarras y se hace polvito el sol. Un portal hay en el frente. En el jardín otra fuente. Y en mi fuente un caracol. ¿Que de dónde, amigo, vengo? Casita que tengo más abajo del Trigal. Pensando en ti, te recuerdo con amor, mi rosario querido. En el portal hay una fuente. En el portal una fuente. Y en mi corazón está. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Hola, Juan Antonio, buenas noches. Soy Cinta, de Huelva. Era, para que si me puedes poner la canción de Carlos Cano, Abril. Y ahora reivindicar una cosa, hijo, que te den otro día más y lo ponga y que tenga las horitas esta no tan tarde, porque es que aunque queramos, nos quedamos dormidos con el pinganillo en el oído, ¿eh? Y por eso muchas veces decimos, no la ha puesto, es que no hemos quedado fritas. Así que te pongan otro día, como era en verano, que te escuchábamos tan bien y teníamos unas noches tan distraídas, pero hijo, por favor, que en invierno te entra más sueño. Bueno, a ver si se da cuenta. Y los oyentes creo que me escuchen, yo creo que también me darán la razón. Bueno, adiós. Abril para vivir, abril para cantar, abril flor de la vida al corazón. Abril para sentir, abril para soñar, abril la primavera amaneció. La luna fue en abril. En abril fue el amor que un día entre las rosas despertó. Toda la soledad de flores se llenó, dejando por el aire esta canción. Como una golondrina por el mar se perdió, como una golondrina el amor se llevó y me dejó el dolor para cantar. Y la luna de abril para olvidar. que el lucero azul de tu boca a la flor se levantó por el amanecer, donde se muere el mar, de mis ojos te amé y a tu cuerpo de alondra me abracé. Abril para vivir, abril para cantar, abril flor de la vida al corazón. Abril para sentir, abril para soñar, abril para encontrar un nuevo amor. Como una golondrina por el mar se perdió, como una golondrina el amor se llevó y me dejó el dolor para cantar y la luna de abril para olvidar. Me dejó el dolor para cantar y la luna de abril para olvidar. El malogrado Carlos Cano, Luna de Abril, otra de sus canciones. Además, uno de los músicos que más está solicitado por los oyentes de este programa que continúa adelante hasta las 4 de la madrugada. Canal Sur Radio, a la carta. Dos teléfonos permanentemente el servicio. Además, no solo cuando estamos en antena, el resto de los días también, 24 horas al día, 7 días a la semana. 900-844-643 y 954-46-70-57. Además de doble acceso a través de la red de redes, a través de internet. En Facebook, a la carta en Gran Sur Radio, búsquenos de esa forma, de esa manera. Y en Twitter, @-la-carta. Esa es la forma de comunicación que escogen algunos oyentes. José Martínez nos dice, precisamente en Twitter, buenas noches, abusando de tu confianza, si pudiese ser Sadness Part 1, Sting Dick Trance Mix de Enigma. Gracias y felices fiestas. Pues lo mismo digo, amigo mío. Bueno, ¿por qué no? Vamos a disfrutar. Además, yo personalmente me gusta Enigma. Y hace mucho que no lo escucho.

eso del amor no tiene enmienda, ¿eh? Desde luego. Nunca la ha tenido y probablemente jamás ocurrirá. Siempre y cuando las cosas vayan bien, todo perfecto. Miguel Bosé, Luis Miguel González Bosé. Nació no en España, ¿eh? Lo hizo en Panamá, el 3 de abril de 1956. Cantante, actor, que ha vendido más de 14 millones de discos de todos los que ha ido publicando. Además, buena parte de sus canciones las ha recogido de nuevo. Algunos de sus recuerdos, de sus viejos éxitos, en un disco muy, muy cercano. Panameño de nacimiento, naturalmente hijo de español, de una italiana. Ya lo sé, desde 2010 también cuenta con la nacionalidad colombiana. Es curioso, ¿no? No estaba yo al tanto de esa noticia. Desde los 70 está parte implicado en canciones y buena parte de las películas que hemos visto en el cine patrio. A la carta. Con Juan Antonio Jurado. Y con más oyentes que utilizan nuestros teléfonos, el 900-844-643 y el segundo, 954-46-7057. Gracias a usted, señor Jurado. ¿Y eso por qué? Yo quería dedicarle a la familia Flores, que estoy escuchando Canal Sur. Sí. Y me he acordado, pues, sí, que ya va siendo hora de que dediquemos algo a la familia Flores, pues. Pues mire usted, ¿por qué? Una canción. Vamos a ver, hasta luego, hombre, buenas noches, tranquilo. Vamos a recoger de la familia Flores una gran canción que Antonio Flores, el desaparecido Antonio, murió, como sabe usted, poco después de Lola, dedicó a su hija Alba. Familia de grandes artistas, eso nadie puede dudarlo a estas alturas. Antonio Flores, Canal Sur Radio, al recuerdo. No sé por qué tu llegada al mundo fue así, te costó salir. No sé por qué me sentí el hombre más feliz. Ya estabas aquí. Pude entender que eras un pedazo de mi ser, tan igual a mí. Y no olvidaré aquel olor a vida en tu piel, nada más nacer. No sé por qué dos estrellas bajaron para rizar tu pelo. Olé, olé. Y no sé por qué dos cometas se convirtieron en tus ojos negros. Olé, olé. Tan bonita, tan morena, tan gitana como era. La flor que siempre quise en mi jardín. Siempre quise en mi jardín. Flores, Alba, su hija, que además recibía en 2005, entonces se conmemoraba el 10º aniversario del fallecimiento de Antonio Flores. Como decimos, ayer le entregaron un disco de diamante por las ventas de 1 millón de copias, precisamente. A Antonio Flores, que fallecía hace casi 20 años, aún queda un poquito para cumplirse ese aniversario. Moría el 31 de mayo de 1995 exactamente, y además muy joven, a los 33 años, en su casa de La Moraleja, en Alcobendas. Bueno, Antonio, buenas noches. Hola. Soy María Jesús de Ronda. Hola, María Jesús, ¿qué hay? A ver si me puedes poner la canción Caminemos o Lágrimas Negras. Muchas gracias. Enhorabuena por el programa. Gracias. Tienes una voz maravillosa, José Juan Antonio. Buenas noches. Adiós, buenas noches. Que no, mujeres, eso son las máquinas, los micrófonos y demás. Bebo, ni más ni menos, al piano, ese gran maestro, y el madrileño Diego El Cigala, juntos en un espectacular disco. Entre esas canciones, esta precisamente. Y aunque tú me has echado en el abandono, y aunque tú has muerto mi ilusión, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Agua del limonero, agua del limonero. acaricio la cara, tienes que darme un beso. Pañuelo de blanco y oro, que yo te daba, agua del limonero, si te acaricio la cara, tienes que darme un beso, tú me quieres dejar, ay, yo no quiero sufrir, contigo me voy, Tana, y aunque me cueste morir, contigo me voy, Tana. Lágrimas negras, Bebo Valdés, Diego El Cigala, juntos en esa maravillosa canción por la que no pasa el tiempo. Es uno de los temas que más piden nuestros oyentes. Suena mucho aquí, este Lágrimas Negras. No sé, por ejemplo, Rafael, también aparece muchas veces Julio Iglesias, Rocío Jurado. Hay grandes clásicos, grandes de los 60, fundamentalmente. Vamos a recuperar más llamadas de nuestros oyentes. Una que además pide dos canciones. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Una de ellas tiene relación con esta maravillosa canción que también tiene sus años. Edward Ray Cochran, desde Albury, en Minnesota. Three Steps to Heaven. Now there are three steps to heaven. Estamos solo a tres pasos del cielo. Just listen to heaven and you will. Steps one, two, and three. Step one, you find a girl to love. Step two, she falls in love with you. Step three, you kiss and hold her tightly. Yeah, that's sure. Seems like heaven to me. The formula for heaven's very simple. Just follow the rules and you will see. And as life travels on, steps one, two, and three. Step one, you find a girl you love. Step two, she falls in love with you. Step three, you kiss and hold her tightly. Yeah, that's sure. Like heaven to me. Just follow steps one, two, and three. Los clásicos de la música que también suelen aparecer en A la Carta, Canal Sur Radio. Ahora con Eddie Cochran, Three Steps to Heaven, a tres pasos del cielo. Un tipo curioso, norteamericano. Desapareció en febrero de 1959 Richie Valens, The Big Booper y Buddy Holly en un accidente aéreo. Además, muy amigo Eddie Cochran de Buddy Holly, amigo personal. Algo, una situación, un accidente que lo sumió en una profunda depresión que le acompañó hasta, la verdad es que prácticamente su propia muerte. Eddie registró una sentida versión del tema Three Stars en honor de sus viejos amigos fallecidos en ese accidente. Él también murió muy joven, con solo 21 años. Era el 16 de abril de 1960. Sufrió un accidente de tráfico en Chippenham al estrellarse su coche contra una farola, muriendo en el hospital St. Martin's en Bath. Eran pues las 4 y 10 de la tarde de ese domingo 17 de abril de 1960. Y fíjense qué curioso. Un fiel espectador lo siguió por toda Inglaterra durante su última gira. ¿Saben ustedes quién era por aquel entonces? Alguien perfectamente desconocido, guitarrista de Liverpool, llamado ni más ni menos que George Harrison. Hola, soy Eusebio Romero, desde Zalamea Real, en la provincia de Huelva. Primero quiero daros las gracias por ponerme anoche a Wilson Pique, aunque no fue la canción que pedí, el Sugar Sugar, pero me pusiste en la tierra de la mirdanza. Espectacular. Sí, sí. Y ahora quería pediros una canción, bueno, dos. Una era de Eddie Cochran, creo que la canción se titula Escalones al Cielo, una maravilla. Eddie Cochran, de donde bebieron artistas como Elvis Presley, que murió muy joven. Y después quiero pediros una rareza. Quiero pedirlo por Otis Redding, un villancico, que se llama Blanca Navidad. Si lo conseguís, vais a ver qué maravilla. Venga, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Es que la de Sugar Sugar no la tenía yo a mano, ¿eh? No la encontré por ninguna parte, por eso te puse la otra canción. De todas formas, hoy, fíjate, tienes doble partida. Y has disfrutado seguro de lo lindo de Eddie Cochran. Y ahora, esa rareza a la que te refieres es la próxima protagonista aquí en La Carta, en Canal Sur Radio. Otis Redding. Esta es su versión de White Christmas. Navidades blancas. Blancas, sí señor, uno de los clásicos perdidos a través del tiempo que estamos recuperando esta noche. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Versión de lo que quería nuestro oyente Otis Redding, otra estrella que también murió muy joven. Tenía solo 26 años. Él nació en Dawson, en Georgia, septiembre de 1941 y murió en Wisconsin. Cantante de soul, el rey del soul, lo llamaron hace ya algunos años. El mismo de canciones realmente importantes en la historia, seguro que le suena, por ejemplo, Sitting on the Dock of the Bay, sentado en el muelle de la bahía. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Buenas noches. Soy Conchi de Lucena. Hola, Conchi. Ante todo, quiero darte las gracias porque me pusiste la canción para felicitar a mi hija, Día de la Inmaculada, cuando te dije y la canción que te pedí. Sí, sí. Por eso sabía que no me iba a fallar. Muchas gracias por eso. No se fíe usted, ¿eh? Y ahora te quería pedir la canción de Hoy Tengo Ganas de Ti, de Miguel Gallardo. Ah, sí. A ver si me la puedes poner, que no sea muy tarde, ¿vale? Buenas noches, muchas gracias. Venga, pues con Miguel Gallardo llegamos precisamente a las 3 de la madrugada. Hoy tengo ganas de ti. Miguel Gallardo, que también falleció hace algunos años. Saludos de Juan Antonio Jurado. Hasta las 4 de la madrugada aún queda una hora más. A la carta, Canal Sur Radio. Bienvenidos. Fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida y después te vi partir sin decirme adiós. Yo te vi partir. El silencio y el dolor, nada más amargo. Andalucía, 3 de la madrugada. Noticias. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, acude este domingo a una vigilia organizada en la localidad de Newtown por las 26 víctimas mortales de la masacre perpetrada el viernes por un joven de 20 años en la escuela primaria de Sandy Hook. Obama acude a la ciudad para acompañar a las familias de las víctimas y agradecer su actuación a los primeros que respondieron ante la tragedia, según un comunicado del portavoz de la Casa Blanca. El presidente va a pronunciar unas palabras en una vigilia con personas de diferentes religiones, por las familias y por las víctimas. Ya se sabe que la gran mayoría de los niños tenía entre 6 años, 16 en total de los 20, según la lista de víctimas del tiroteo que se ha divulgado esta noche por las autoridades. El autor de los hechos, Adam Lanza, tenía 20 años de edad, usó un rifle semiautomático y dos pistolas semiautomáticas para cometer los crímenes. Las tres armas